Escuchen el Café Mañanero, estamos en una semana muy especial, la próxima también lo será. El Café Mañanero es un programa especializado en inmigración y este 18 de diciembre es el Día Mundial de las Personas Migrantes. Por lo tanto, tendremos una programación especial. Y a propósito, hoy la actualidad trae una reunión muy importante, una cumbre, la de los presidentes autonómicos, y en la agenda está el tema de la inmigración, además de la financiación. Todos los presidentes autonómicos coinciden en que la vivienda es uno de los problemas prioritarios para los ciudadanos. El presidente de la Generalidad Valenciana lleva un tema a incorporar al orden del día y es abordar un plan contra inundaciones y un fondo de solidaridad. Y por cierto, se ha encontrado la que sería la víctima, 223 de la DANA. Y justamente es una persona de origen inmigrante, marroquí exactamente, de nombre Moussa, tendría 59 años. Los restos mortales han sido encontrados por efectivos de la UME cuando trabajaban con maquinaria pesada en una zona ajardinada. El Café Mañanero está presente en el primer Congreso de Inmigración Valencia Latinoamérica, que se lleva a cabo por estos días en la NAU de la Universidad de Valencia. Es organizado por la Plataforma Intercultural de España, con sede en Valencia, que acoge o agrupa más de 100 organizaciones inmigrantes. Hablamos de asociaciones concretamente. En el inicio de la jornada estuvieron representantes del gobierno autonómico, como Estefan Soriano, que es el secretario de Igualdad. Y vamos a continuar haciendo presencia en este evento que concluirá este sábado y que reflexiona sobre los fenómenos migratorios que acoge la comunidad valenciana. El Café Mañanero. Pasamos ahora a dar cuenta de lo que se conmemora o se celebra este viernes 13 de diciembre. Carlo Angulo, suena misterioso, que tiene el viernes 13. El viernes 13 es esta mágica y misteriosa fecha en la cual para muchísimas personas involucra lo que tiene que ver en otra cosa con la mala suerte. Son esos mitos que existen alrededor de una fecha que sencillamente puede caer en alguno de los mitos que existen alrededor. Muchas personas dicen que fue un viernes justamente cuando Eva tentó a Adán, si nos vamos por los temas bíblicos. Hombre, esto al igual, viene desde hace tiempo, ¿no? Desde tiempos inmemoriales. También algunas personas aseguran que fue un viernes 13 el día en el que Jesús fue crucificado. Por lo cual, muchísimas personas siempre ha existido este mito de lo que significa para las personas supersticiosas que creen en la mala suerte, el viernes 13 nunca ha sido algo bueno. Bueno, entonces podría en principio considerarse un día de tentaciones. Claro, el viejo dicho dice... Crucifixiones. Viernes 13, o crucifixión, ¿no? Ni te cases ni te endeudes, dicen muy bien. Bueno. Ahora, si nos vamos ya por la fecha tradicional, el 13 de diciembre tiene también un aniversario muy bonito y una efeméride que hoy es el Día Internacional del Cacao. Eso es algo muy bueno. Cacao. Recordemos que el chocolate se extrae del cacao. Sí, es la materia prima del cacao. Una de las semillas justamente más conocidas y más que nada uno de los principales productores, recordemos que es Latinoamérica. Mientras que entre los aniversarios del día, un día como hoy, un 13 de diciembre, se estrenó hace 85 años la película Lo que el viento se llevó. Y también recordamos que la persona más famosa del mundo actualmente, como bien comentábamos el día de ayer, Jorge, Taylor Swift, el día de hoy está de cumpleaños, ya que la reconocida cantante, quien actualmente es la artista más influyente en todo el mundo, está de cumpleaños, pues nació un 13 de diciembre hace 35 años, celebrando así el día de hoy su cumpleaños, siendo esto parte de los más recientes que tenemos en las fechas que encontramos en el calendario para cerrar esta semana, ya la penúltima semana de diciembre, estaremos entrando en la recta final del año. Y es por ello que seguimos recordando las efemérides y los aniversarios que pasaron un día como hoy. Antepenúltima semana, cara. Antepenúltima semana. La semana que viene ya es la penúltima. La última. Exactamente. El año ya está que se va definitivamente. A propósito, hablabas del cacao. Ecuador se ha convertido en el país con el mejor cacao del mundo, de acuerdo, lo tengo ahora mismo aquí a la mano, la entidad que lo organiza, el mejor cacao del mundo, el mejor chocolate. Y recientemente también Colombia ocupó esa, se llevó esa distinción, el mejor cacao. Entonces se produce, Perú también tiene un buen cacao, ha llegado a ocupar ese primer lugar. Y República Dominicana también. Entonces, como bien lo decías, Latinoamérica es región de cacao y no cualquier cacao. El mejor cacao del mundo. El mejor cacao del mundo, el mejor chocolate. Para el mejor chocolate. Bien. Bueno, así avanzamos aquí en el Café Mañanero. En breve estaremos repasando las tendencias en las redes sociales. Hoy tenemos de invitado también por ahí un rockero. El rock toca la puerta en el Café Mañanero. Así que avanzamos. Latinos FM, con sabor a diciembre. Latinos. Decirle que estamos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete, número 21. Número 21, para que lo escuchen. Todas las personas que estén pensando por estos días en variar un poco, ir con la familia, Patacón Tostado, no lo olviden, calle Albacete, número 21, cerca de la Finca Roja. Bueno, nos vamos a llenar de rock aquí en el Café Mañanero. Ya viene por aquí Mireya Company, que trae un invitado. Y vienen también las galas solidarias por estos días. Así que vamos a tener hoy una muy buena noticia para los amantes de la buena música. Y es que la verdad es que tras esta dana amerita sumarnos a iniciativas solidarias. Siente tu música 24 horas al día. Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero. Bueno, ya tenemos por aquí a Agustín, por acá llega también Mireya. Se nota de verdad que estamos en unos días fríos, muy frío, está haciendo mucho frío. Yo creo que se ha adelantado el frío, Mireya. Yo esperaba este frío por allá en el mes de enero, febrero, pero mira, Mireya ha tenido que traer el gorro y todo. Mireya, buenos días. Buenos días, Jorge. Muy buenos días a todos los radioyentes. Hombre, yo es que soy muy, muy de gorros, ¿qué le voy a hacer? Yo paso sí. De los tirantes a los gorros de lana. Y además es que te queda muy bien, Mireya. Ay, Jorge, que voy a venir todos los días. Voy a venir todos los días a partir de ahora. No, no te lo quites nunca. Que no me lo quite, vale. Lo tendré en cuenta, oye. Y voy a venir a partir de ahora, me vais a escuchar todos los días haciendo lo que sea. Bueno, trayendo aquí, gente. Bueno, ¿no? Por aquí tenemos ya a Agustín, que está tomando posición aquí en el Café Mañanero. Viene con una actividad. Estaba intentando encontrar por acá. Una actividad, una gala solidaria. Agustín, que ya es un conocido del Café Mañanero. No voy a decir un viejo conocido porque de pronto... Un poquito ya tengo miedo. No, que va, Agustín, estás entero todavía. En breve vamos a estar ya con nuestros invitados. Así que pendientes en el Café Mañanero. A esta hora también recordarles que estamos a nombre de Íqualo, el primer de banco para inmigrantes en Europa. Entre a icuoro.com, descargue la aplicación y empieza a disfrutar las ventajas de Íqualo. Tiene el respaldo de Visa y, por lo tanto, puede hacer compras a nivel nacional e internacional. Íqualo también puede acceder a microcréditos, préstamos personales, hipotecas. Íqualo, recuerde, es un neobanco. Son estos bancos digitales, una novedad, es el futuro de la banca en pocas palabras. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Amor, vení con café. Recibimos en el Café Mañanero a Agustín, ya un amigo de este programa. Agustín, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros nuevamente. ¿Qué tal, amigo? Pues mira, aquí, acompañarte, ¿eh? De vez en cuando me toca hacerte una visita. Sí, si quieres te pones, puedes poner esos auriculares para que nos escuches un poco mejor, si es el caso. Y bueno, por acá ya tenemos a Mireia Company. Mireia, que siempre nos sorprende por aquí con invitados especiales. Esta semana, al arrancar, nos traía un poco de humor. Pero en esta oportunidad, Mireia, te vienes también con un rockero de esta tierra. Ya lo sabes, a mí me encantan los rockeros. Yo no sé qué hago en una radio latina. Cuando yo soy más de rock, de remember, más de esta tierra, ¿qué le vamos a hacer? A mí me tira. No, pero es que aquí también vamos con todo. Eso es al son que me toquen, bailo, ¿no? Nunca mejor dicho. Pero en esta oportunidad, Mireia, viene Agustín a hablarnos acerca de una gala. Así es, que el próximo día 22 de diciembre van a celebrar una gala benéfica. Agustín, cuéntanos, ¿en qué va a consistir esta gala? Te cuento en qué va a consistir y te cuento un poco de cómo ha surgido la idea de la gala, ¿vale? Mira, todo el mundo en esta desgraciada dana que ha ocurrido, pues ha colaborado pues de muchas maneras, ¿no? Mano de obra, cediendo material y tal. Y entonces, mira, afortunadamente nosotros vivimos en Alcácer. Alcácer ha sido como un, no sé, te diría, una pequeña isleta donde la dana no ha afectado. Ha afectado, pero a la parte de lo que es la huerta, que la ha destrozado por completamente, pero las viviendas no. Entonces dije, vamos a ver, el centro cultural, que es un auditorio súper chulo, podía dar cabida a organizar una gala solidaria. Y sí, se ha estado hablando de que han dado alimentación, la gente, el pueblo, apoya al pueblo. Estoy súper contento, me siento súper orgulloso de ser valenciano, nunca mejor dicho, porque vamos, han demostrado que bueno, es que no me emociono de decirlo, vale. Y dije, pero ¿qué pasa con los niños? Estamos ya a punto de Navidad. Los niños lo han perdido todo, las casas han sido destrozadas y yo, personalmente, mis sobrinas, es que lo han perdido todo, han perdido la casa, se han quedado sin nada. Y me puse en los zapatos de esos niños y dije, vamos a ver, ¿de qué me sirve a mí tener tantos amigos artistas, tantos amigos locutores y tener un auditorio impresionante a mi disposición? Pues nada, hemos montado una gala. Un juguete, una ilusión, se llama la gala y se va a hacer el día 22 a las 7 de la tarde en el Auditorio Cristóbal Soler de Alcácer. ¿Qué más queréis saber? ¿Qué artistas van a ir? Bueno, pues muchos. Porque ya has dicho, yo tengo muchísimos amigos artistas. ¿Qué artistas han confirmado? Muchos, muchos. Espera, déjame el cartel que no me acuerdo, que hay tantos que no me acuerdo. A ver. Pues mira, en primer lugar, hay dos tipos, van a haber dos tipos de colaboraciones. Artistas confirmados, que son los que van a estar en el auditorio. J. Martín, un crack, un nene espectacular, me está demostrando que es un chico maravilloso. Claire, Reversión, que es la banda a la que pertenezco yo. Sheila Sanfield, ella es cantante de, también es de la familia, es cantante de muchos musicales, es una voz, vamos, privilegiada. Luego vamos a tener a Israel Maldonado, finalista de La Voz, otro tío espectacular, Elena Játiva, que es de aquí de la tierra, y luego vamos a contar con actores, que es lo que, como os estoy comentando, tengo relación con prácticamente el 98% de la gente que va a aparecer en la gala son amigos. El resto es por de rebote, amigo de amigo, pero vamos, va a ser todo muy familiar. Es algo grande, porque es grande. La calidad de los artistas tanto artísticamente, y para mí lo importante es la calidad humana de querer participar aquí por recaudar juguetes, es una maravilla. Te cuento más. Tenemos a Carlos Santos, el actor que salía famoso por Povedilla, de Los Hombres de Paco. Luego vamos a tener también a mi amigo, que me emociono, Raúl Navarro, que lo ha perdido todo y va a contar su experiencia, que él andaba de Valencia a Benetuser, veía a la gente fallecida en el agua, ¿sabes? Es muy fuerte. Agustín, es duro, sin duda alguna. Sí, sí. Una experiencia que hemos podido ver de cerca. Bueno, tú a nivel familiar también. Sí, mucho. Que algunos sí, han claro. contado con mayor suerte, lograron ser rescatados. Sí, mi padre. Hoy se conoce la víctima 223, contada oficialmente. Todavía hay desaparecidos. En fin, se trata de un episodio durísimo. Pero justamente este tipo de eventos y para esta época, ¿no? Siempre reaparecen las galas, Mireia, galas solidarias, pero esta es especial. Y así qué es. Mejor que con la música, ¿no? Porque tenemos que de nuevamente levantarnos. Hombre, sí, sí, me da bajón, claro. Me da bajón porque me... No, pero es apenas comprensible, es natural. No somos de piedra ni de palo, ¿no? Somos humanos. Son estas cosas las que nos hacen recordar que somos humanos. Y bueno, vemos ahí un ramillete entonces de artistas que van a estar participando. Vale, ahora quería contar los siguientes artistas. Sí. Estos van a estar de forma física y luego van a estar colaborando. Aquí también hay un cartel muy bonito, muy chulo. Francisco, el famoso Francisco, nos ha cedido el himno de Valencia. Claro. Para poder ponerlo y nos enviará un saludo, un video saludo. Luego también van a estar La Década Prodigiosa, Guaraná, Diana Navarro, Carlos Segarra de Los Rebeldes, Judith Mateo, Siena y Albert Bisbal. Y luego aparte, esto ya no es del mundo del artisteo, sino del mundo friki, porque yo me considero súper friki, amante de los videojuegos, de los superhéroes y de las figuras. Pues van a estar Queridos Superhéroes, que son un grupo de cosplayers. Van a estar recibiendo a los niños caracterizados de Batman, de Wonder Woman, Deadpool, Cazafantasmas, y van a ser la alegría de la huerta allí. Bueno, mucha gente de peso en ese cartel, Mireia. La verdad es que sí, y además, Agustín, y si queremos colaborar pero no podemos ir, ¿qué podemos hacer? Pues si queréis colaborar y no podéis ir, aquí tengo yo la fila cero, que directamente podéis poneros en contacto con la emisora, traer juguetes y os darán un ticket de estos, muy agradecidamente. Y si queréis ir a la gala, pues nada, es ir allí. Si no hay entradas, tranquilos que se va a abrir la puerta de par en par para que lo pueda ver todo el mundo. Pero mira, aquí, fila cero, a la solidaria, un juguete, una ilusión, y podéis traer aquí los juguetes o el material escolar o lo que queráis, con el permiso de mi amigo Jorge. Hombre, aquí no necesitas permiso, Agustín. Entonces, terminamos de poner en contexto, Mireia, 22 de diciembre. Así es, en el Centro Cultural Cristóbal Soler de Alcácer. Allí nos esperarán todo el artisteo, todos para llevar los juguetes a los niños y devolver esa ilusión que tanto nos hace falta. Pues sí. Agustín, queremos aprovechar la oportunidad. Bueno, primero, agradecerte el gesto, porque esta iniciativa tú la has venido impulsando. Con frecuencia me ha estado llevando por ahí, hombre, claro que sí, fantástico, ni más faltaba, ¿no? Todos tenemos que arribar al hombro y seguramente esto va a ser un éxito. Pero queremos aprovechar la oportunidad, hombre, para que nos pongas un poco al tanto cómo va la agrupación, cómo está el grupo de rock. Pues bien, ahora mismo estamos pletóricos, estamos en forma, con muchas actuaciones a la vista y estamos contentos porque al final plantar el fruto pues está dando sus resultados. Agustín, aquí en el Café Mañanero de Latinos FM. Bueno, Mireya, por ahí me estabas contando de que había algo en agenda con Agustín. Así es, el próximo 17 de enero en la Sala Tulum, ya lo sabéis, la sala de siempre, en Avenidas Cortes Valencianas 58, estarán actuando a partir de las 8 en directo, así que ya sabemos que no lo podemos perder. ¿Qué vais a hacer en esa actuación, Agustín? ¿Con qué nos vais a sorprender? ¿Qué temas, qué estilo? Hombre, sorprender, quien nos conoce no los vamos a sorprender porque realmente ya vienen, saben lo que hay. Estilo, pues lo que hemos hecho con Reversión, hemos cogido clásicos de los 60 hasta los 2000, los hemos pasado por nuestra batidora y le hemos dado el rollo rockero, pero siempre con baile y con alegría para que la gente pues se pueda tomar una copa, pueda bailar y pueda corear y estar como en una fiesta total. ¿Por dónde anda Agustín? Porque yo recuerdo perfectamente que hace algunos años venía de lo más rockero, prácticamente metálico, ¿no? Y de repente un día apareció, me dice, no, hemos estado recapacitando un poco, en fin, y se ve que aflojaba y entonces dice, vamos a meterle ya algo más comercial y aparecía como Innuendos, ¿era, no? Sí, sí. Innuendos. Bajó ese nombre porque bajaba un poco, ¿no? La caña, pero no perdía calidad, se mantenía. Sí, sí, calidad. ¿Por siempre. Dónde anda ahora mismo Agustín? Pues ahora mismo estamos volcados 100% a Reversión. Reversión, reversionando. Sí, lo que estamos haciendo es reversionear. Ajá. Y tú sabes que yo, aparte de reversionear, que está muy bien, porque la verdad es que tenemos mucho trabajo. No, recuerdo, si recuerdo bien, me hablaste del repertorio de Bruce Springsteen. Lo que hemos hecho es temas americanos o ingleses, lo que hemos hecho, darle la vuelta y aparte de reversionearlos, traducirlos al castellano para tocarlos en castellano, que todo el mundo los pueda entender. Muy bien, ¿y cuál es el último hit que habéis sacado o vais a sacar? El que vamos a sacar es en el medio del camino, es un tema original de América. En su día lo hizo Guaraná, pero ellos lo hicieron más poperete y nosotros lo hemos hecho ya en plan pues rockero. Poperete. Así todo el mundo lo ha entendido con poperete. Sí, sí. No, yo aquí me encargo de traducir para la gente que nos sigue en América Latina, ¿no? Pop. ¿Qué va del pop? Bien. Mire, ya entonces tenemos por un lado 22 de diciembre esa gala benéfica para los afectados de la Dana, especialmente los niños, con un ramillete de artistas. Yo sé que tienes la lista allí, vale la pena repasar algunos nombres. Y por otra parte, nos citamos para arrancar el año con buen rock allí en la Sala Tulum. El día 17 Tulum. De enero, Tulum. Vale, Tulum. Sí, así es. Recordamos que el día 22 tenemos la gala solidaria Un Juguete, Una Ilusión en el Centro Cultural Cristóbal Soler de Alcácer a las 7 de la tarde, donde tenemos artistas confirmados como Reversión, obviamente, Claire, Israel Maldonado y Elena Játiva, entre otros. Y aparte, también van a colaborar, por ejemplo, grandes cantantes como Francisco, que ha cedido el himno regional de aquí de Valencia y además va a enviar un saludo. Así sí, que sí. También, y también van a querer ir los queridos superhéroes para recibir a todos los niños. Eso va a ser muy bonito. Para mí son los mejores de la gala. Que eso va a ser súper bonito, que esté Batman ahí recibiendo a los niños con tanta ilusión. Una cosa, entonces, puede ir la familia, podemos llevar a los niños. Quien quiera, claro, correcto. La entrada, no se va a manejar dinero en ningún momento. De hecho, la premisa mía de la gala era dinero no, por favor, porque luego el dinero no se sabe dónde se va. No, luego hay historias de qué se hace con el dinero, al final no llega donde tiene que llegar. Y nosotros, parte de artistas y parte de colaboradores, seguramente el día 25 vamos a ir a unos sitios que tenemos ya concertados para repartir en persona los juguetes. Y si queremos colaborar, ya tenemos para eso la Fila Cero. La Fila Cero, ¿vale? Que aquí habrán tickets de fila cero. Pero, ¿qué implica la fila cero cuando decimos colaborar? ¿De qué manera? La fila cero básicamente es que tú quieres colaborar con el proyecto, pero no vas a asistir a la gala. Entonces, no hacen nunca nada, se da un número de cuenta, pero como en este caso no hay dinero, pues nosotros, aparte de la entrada física, hemos creado una entrada fila cero. Lo pone aquí. Sí. Para que la persona que quiera aportar, pues por lo menos tenga el recuerdo de que ha aportado por una buena causa. Yo, mira, estas que tenemos aquí, si quieres, las voy a dedicar y las voy a firmar, y el que venga, que se las lleve. Perfecto. La persona puede, yo que sé, aportar 50, 100 euros, 200, según la capacidad. Ese dinero, te cuento, dinero no queremos recaudar, pero sabemos que hay gente que va a aportar dinero, y lo que vamos a hacer es, compañeros de la gala, vamos a ir a juguetería X, por no hacer publicidad. Sí. Vamos a cargar, vamos a tener la factura de cada cosa y se lo vamos a enseñar a esa persona para justificar que ese dinero se ha convertido en juguetes y material escolar. Así es, lo que se tiene que aportar son juguetes. Y en correcto. Su caso, pues, si alguien quisiera, de forma excepcional, sería el dinero, pero sí. Siempre juguetes. Por es eso se llama un juguete, una ilusión. Pero es que ya ha ocurrido, porque resulta que hicieron una gala el mes pasado, recaudaron un dinero, lo iban a dar a alguna asociación, y cuando se han enterado de lo de la gala, se han puesto en contacto con nosotros, y el lunes nos vamos a unos almacenes a comprar juguetes para transformar ese dinero en juguetes. Muy bien, Agustín, fantástico. Recapitulamos, 22 de diciembre. Recuérdalo, Mireia, es en Alcácer. En Alcácer, en el Centro Cultural Cristóbal Soler, a partir de las 7. Nos esperábamos una velada súper chula, tanto para los papás como los niños, como todo aquel que quiera ir. Bueno, pues allí nos espera Agustín en primera fila, que es un tío rockero, majete... Así podríamos decir, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien, ya estoy aprendiendo, Agustín. ¿Vale? Aquí con Mireia poco vale. A poco. Quería apuntar una cosa también. Que alguien muy importante que va a estar en la gala, que no lo he mencionado, va a ser el gran Jorge Rivera. ¡Hombre! Va a estar ahí apoyando el evento. Pero yo no soy nadie para estos casos si no llevo a Mireia, así que... Hombre, claro, claro, ya. Cuento con los dos. Ya. Hombre, sí, no sé si llevaré el gorrito, eso sí. ¿Eh? Vale. Después de que lleve el juguete, puede llevar lo que quiera, ¿no? ¿Cierto, muy bien, Agustín? Muy bien. ¿Sí? Fantástico. Bueno, Mireia, entonces, lo otro es el evento del día... 17 de enero. 17 de enero. Agustín no se ha querido mojar mucho en torno al repertorio. Se ha quedado en reversiones y dice que sí, sí, porque que no también, que, claro, que no habrá sorpresa, hay pero sorpresas, pero... yo lo conozco y sé que siempre de su guitarra sale una sorpresa. Promete ese día reventar la guitarra, algo va a hacer, pero vamos a escuchar los clásicos de siempre en una nueva versión y demás, todo lo que le sabe poner él. Y producciones discográficas a la vista, Agustín. Sí. Porque también nos tienes acostumbrado a estas cosas. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Ya nos acostumbraste. Pues sí, y la verdad es que no esperábamos, pero nos hemos liado la manta a la cabeza, y el proyecto de reversión, aparte de ser un proyecto de ser en directo, de tocar en directo, como están funcionando también los temas, estamos grabando los que creemos que son más pegadizos o más comerciales, por decirlo de alguna manera, ¿sabes? Aunque ahora mismo no se sabe ni lo que es comercial ni lo que no es comercial, o sea, los que más nos gustan y con los que más conectamos con la gente. Así es, pues ya lo sabemos, Jorge, con el medio del camino ya nos van a sorprender. Sí, pero redes sociales donde se pueden informar acerca de tanto de la gala como también de el concierto. Muy bien, Jorge. Es que me apuntas ahí como toca, porque si no, a mí... Pues mira, en la gala, esta semana se ha creado un Instagram oficial, lo ha creado un amigo compañero, Emilio Palenzuela, y podéis buscar en Instagram una gala... No, perdón, un juguete, una ilusión, Gala Solidaria. En Instagram, cuenta oficial de la gala, ¿vale? Y luego, reversión, ya tenemos nuestra cuenta oficial también, Reversión Oficial en Instagram. Ahí podéis seguir todas nuestras actuaciones, todo, toda la información de la banda. E incluso el merchandising nuevo que vamos a sacar para tener a la venta. Igual seguro que el día de la gala podemos tener algo, algún sorteo también de alguna cosita. Y ahí estarán informados de todo. Recuerden, 22 de diciembre, ahí estaremos entonces en representación de Latinos FM. No lo olviden, Mireya. Yo creo que ya no queda otra cosa sino la gala y el concierto, ¿no? Así es, y también yo también tengo muchísimas ganas de veros en directo, claro que sí, porque seguro que a mí con todas esas canciones un poco más antiguas me voy a venir arriba. Sí, sí, hay antiguas y modernas también, porque lo que pasa es que las hemos hecho a nuestra manera. Pues muchísimas gracias, Agustín, por estar un ratito con nosotros, sobre todo por esa gala benéfica que vais a hacer el día 22. Muchísimas gracias por, hombre, obviamente por este grandísimo gesto, sobre todo dedicado a los niños, que es tan importante. Es que es lo que me apetece, lo que me nace y lo que siento. Agustín en estado puro, ahora de gala y también de concierto para arrancar el año con buen rock, con buena nota, ¿no? 17 de diciembre en la Sala Tulón. 17 8, de enero. De enero. Jorge, apúntatelo, que se te olvidará. No, que quiero que llegue pronto, ¿eh? Son las ganas de ver a Agustín ahí en estado puro, rock puro. 17 de enero, Sala Tulón, sin salir de Valencia. Un show que estamos esperando y que desde el Café Mañanero también estamos apoyando, ¿no? Hombre, por supuesto, y lo iremos repitiendo y pondremos esta canción, vamos, la de En el medio del camino, la vamos a seguir escuchando, claro que sí. Mireya, muchas gracias, como siempre. Feliz fin de semana. Igualmente, y la semana que viene volvemos con Cómico. Ya lo aviso. ¿Qué vamos a hacer? Mireya se nos ha vuelto cómica. Ahora mismo, la que más trae cómicos aquí al Café Mañanero. Es que estamos, hombre, hay que sacarle una sonrisa a la vida, ¿no? Como hombre, sea. Por supuesto. Y ahora que vienen las Navidades. Toca. Ya nos hemos aguantado las verdes, las maduras, y ahora pues toca sonreír un poco. Es el Café Mañanero aquí en Latinos FM. Un momento para una breve pausa y de vuelta estará Carlos Angulo repasando la cartelera de cine. Atención a los estrenos más importantes de la semana. Pero también estará con nosotros con el personaje del día y vamos a rematar, como no, con la programación deportiva. Ya regresamos. Cuando un banco te escucha, Mañanero, además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. El Café Mañanero, turno ahora para... Vamos, hacemos inmediatamente, conectamos inmediatamente, Carlos, si te parece. Tendencia, vamos a dejarlo ahí en tendencia y personaje del día, porque tenemos que abrir hueco también para los estrenos más importantes de la semana. Pues parte de lo más comentado, Jorge, entre las tendencias del día nos encontramos justamente con el nombre de Daniel Sancho. Una vez más está siendo comentado el reconocido personaje, ya que la familia de Edwin Arrieta ha decidido recurrir la sentencia y pide la pena de muerte para Daniel Sancho. El caso Sancho, que ha sido de los protagonistas sin duda alguna de este 2024, se vuelve a torcer una vez más. Según recoge el diario ABC, se ha presentado un nuevo documento en el que se solicita una nueva pena de muerte para el español, así como una mayor indemnización para alcanzar los 309,000 euros con respecto a la familia de la víctima, que sorprenden con este inesperado gesto que podrá complicar mucho más la situación del reconocido hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo. Mientras que, entre otros de los nombres más importantes, tenemos por supuesto el de la revuelta, ya que el día de ayer se anunció que Lala Chus junto con David Broncano serán las personas que despidan las campanadas de Radio Televisión Española en este año nuevo. Entre otro de los comentarios más importantes tenemos el de Tailandia, al igual que el de Ibai Llanos, que ya está finalizando su etapa del Camino de Santiago, que ha promocionado a través de su canal de streaming durante estas últimas 2 semanas. Mientras que, si nos vamos ya al personaje del día, La persona más comentada tendría que ser el actor Dick Van Dyke. El protagonista de la película Mary Poppins el día de hoy está cumpliendo 99 años de edad y agradeció a sus vecinos en un gesto en redes sociales por salvarle la vida al ayudarle a escapar de los incendios forestales de Malibú. El reconocido actor anunció que, debido a su avanzada edad, se encontraba muy complicado y si no fuera por sus vecinos que lo cargaron al auto y luego volvieron a apagar el pequeño incendio que había en su casa de huéspedes, no se encontraría con su familia en estos momentos, por lo cual el reconocido actor, ídolo de millones y que fue el protagonista del programa de Dick Van Dyke, celebra el día de hoy su cumpleaños número 99, agradecido con la vida y con todo lo que ha logrado hasta este momento. Gracias, Carlos, con las tendencias y el personaje del día. Ahora pasamos a otro segmento que tenemos en la cartelera de cine también, así rápido. A ver, ¿qué podemos recomendar en los estrenos más importantes de la semana? Si tuviéramos que hablar justamente... Tenemos el caso peor me venía. De Gila. Lo malo de la guerra es que uno no sabe bien ni cuándo, ni dónde, ni nada. No está bien organizada, no te avisan con tiempo de las cosas. Socialistas, comunistas, ¿qué más da? Es lo mismo. No, hombre, ¿cómo va a ser lo mismo? Técnicamente el socialismo defiende Vamos la propiedad. A ver, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que para muchos tal vez no será conocido el nombre de justamente Miguel Gila, pero se trata de uno de los cómicos españoles más importantes e influyentes de los últimos años. Estamos hablando justamente de la película que llega el día de hoy a los cines y que se llama Es el enemigo, la película de Gila, dirigida por Alexis Morante y protagonizada por Carlos Cuevas, en donde vemos justamente la etapa de Miguel Gila durante 1936, cuando estaba en el ejército, en pleno estallido de la Guerra Civil Española, junto a su amigo Pedro, quien allí Gila sobrevive a miserias, batallas y al fusilamiento y a la cárcel gracias a su técnica particular de humor. Por esta forma única de interpretar el mundo, Gila se convierte así en uno de los cómicos más populares de España y de Latinoamérica, sirviendo también como una de las caras más conocidas de la industria y que, por supuesto, muchísimas personas están celebrando el día de hoy de que llega a los cines su película tan esperada, que muestra una de las etapas menos conocidas del reconocido autor. Mientras que, por otro lado, tenemos que irnos ahora, Jorge, al estado de las series. Dejamos el cine y nos vamos directamente a Netflix. Las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. Ha tomado 6 años. José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán eran primos. Aunque su matrimonio era previsible, cuando ellos expresaron la voluntad de casarse, sus parientes trataron de impedirlo. No importa dónde vayas, nunca vas a poder escapar de tu destino. Hablamos de una de las adaptaciones de esas obras que dicen que eran inadaptables. Después de 6 años, finalmente ya se encuentra disponible en la plataforma de Netflix la aclamada serie de 100 años de soledad, la adaptación de la novela que marcó justamente la literatura más importante de Latinoamérica y que, por supuesto, es el reflejo de la obra universal de Gabriel García Márquez en 8 capítulos, capítulos largos, de más de 1 hora de duración, básicamente 8 películas de casi 2 horas. Podemos ver la inadaptable historia de la familia Buendía, que ya se encuentra disponible en la plataforma de Netflix, justamente en lo que se puede triunfar o fracasar. Ya se encuentra disponible la obra universal, para muchos la mejor adaptación posible de un libro tan complicado de poder llevar a la gran pantalla, y para otros sencillamente un deseo ambicioso, que dicen que el libro sigue siendo mucho más fiel a la obra. Pero por ello, para todos los fanáticos de la literatura, de este realismo mágico, ya pueden disfrutar de la serie de Netflix 100 años de soledad, que finalmente ya se encuentra disponible para todos los países. Qué ganas de meterse en lío, Carlos. ¿Ah? Yo te quiero decir que tengo un dilema. No sé si la voy a ver o no. Ya hay muchas cosas que no me cuadran, no me gustan. Y mira que acepto todo lo que puede hacer el cine, que es capaz de transformar las cosas. Pero es que Gabriel García Márquez fue tan genio que escribió para que su obra no fuera adaptada al cine. Justamente. Sin embargo, después de su muerte, a alguien se le ocurre, porque se hace muy buena caja. Sí, claro. Muy buena taquilla. Escribir, llevar la obra. Bueno, esta plataforma, el argumento es que Gabriel García Márquez no dijo, no la lleven a las plataformas. Pero habló del cine. Claro. Yeah. Y él escribió para que la obra no fuera llevada al cine por lo menos 100 años de soledad. Ya luego hay un montón de cosas que no voy a entrar a explicar ahora mismo, pero que tal vez la próxima semana, como seguramente se va a seguir comentando. Hoy es el estreno, claro. Del ruido que produce el estreno de algo relacionado con 100 años de soledad, la justamente obra insignia, ¿no? Ya veremos cómo es justamente otra recibida. Cosa es la calidad, claro. Ya te digo, que son ganas de meterse en líos, ¿no? Justamente, se tardaron más de 6 años, se utilizaron 20.000 extras y 4 platós en exteriores para que las personas que tienen adaptaciones al cine entiendan el nivel de presupuesto que se ha gastado justamente en esta adaptación de justamente la novela más universal del idioma español después de grandes obras literarias. Estamos hablando de una de las principales y, bueno, de las más reconocidas novelas del Premio Nobel de Literatura. Netflix justamente ha tardado y tratado de ser lo más fiel posible, pero por supuesto, para los más fanáticos y más conocedores de la obra, ya han encontrado este tipo de errores, justamente de que adaptar una obra literaria a la gran pantalla, siempre tienes que hacer algunas omisiones, algunas adaptaciones, algunas libertades creativas, y para muchos dicen que puede ser una de las series del año, pero que por supuesto tal vez no le haga justicia suficiente a lo que es el manuscrito original. Lo que hemos podido ver hasta el momento son los trailers, y la verdad es que no entiendo qué buscaban los productores con la versión que han sacado. Bueno, habrá que en todo caso ver la obra para luego calificarla, ¿no? Claro. Es obligatorio. Carlos Angulo aquí en el Café Mañanero. Pasamos inmediatamente a los deportes para cerrar con broche de oro. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Actualidad deportiva en el Café Mañanero. Latino Deportes con el auspicio de Ícualo, el primer de banco para inmigrantes en Europa. Damos cuenta de lo que ha pasado en la Europa League. Está listo Adolfo Jiménez del Río, nos trae el resumen. En el día de ayer se jugó la jornada sexta de la Europa League, con resultados bastante interesantes para los equipos españoles. Y es que recordemos que antier jugó el Athletic de Bilbao, venciendo al Fenerbahce 0-2 en esta jornada sexta. Y en el día de ayer, la Real Sociedad goleó al Dinamo de Kiev 3-0. Tremendo partidazo el que hizo la Real Sociedad. Otros resultados importantes de esta jornada: el Lyon, que venció al Frankfurt 3-2. El Rangers, que le empató al Tottenham 1-1. Muy bien, Adolfo Jiménez del Río. El Mundial 2026 arranca este viernes para las selecciones UEFA con el sorteo preliminar de los grupos para la fase de clasificación al torneo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. España, campeona de Europa y cuarto finalista de la Nations League, se ha asegurado un puesto entre los cabezas de serie dentro del bombo 1. Pues bien, esta semana se ha confirmado también España como sede del Mundial 2030 junto a Portugal y Marruecos. Un evento que arrancará al otro lado del Atlántico en homenaje al centenario del Mundial de Fútbol. Pasamos ahora a la Liga. Nos esperan encuentros muy importantes. Adolfo Jiménez del Río. Y en el día de ayer saltaron todas las alarmas en el Real Madrid, y todo porque su gran jugador, su gran estrella, Kylian Mbappé, parece ser que sufre una grave lesión en el muslo izquierdo y que no podrá jugar ante el Rayo Vallecano este fin de semana. Eso sí, se sigue especulando de la posible no participación en la Copa Intercontinental, pero parece ser que todo va a señalar que podría tener algunos minutos en Qatar. ¿Estará Kylian Mbappé en buenas condiciones para el partido en la Intercontinental? Falta ver. De momento repasamos entonces los compromisos de la fecha. Y después de mucho fútbol esta semana con la Champions, Europa League y Conference League, continuamos con la Liga Española, una de las mejores ligas del mundo, y en donde esta noche a las 9 de la noche el Valencia Club de Fútbol tiene un grandísimo compromiso ante su afición, y es que debe reivindicarse porque se enfrenta ante un rival directo del descenso. ¿Quién lo iba a pensar que un club tan histórico como el Valencia Club de Fútbol estuviese enfrentándose a rivales directos en el descenso? Un Valencia Club de Fútbol que ante el Valladolid puede lograr algo si su plantilla se comporta de la manera como debe hacerlo, con ganas, con entusiasmo de llevarse un buen resultado. El Español recibe a la Osasuna el sábado a las 2 de la tarde, a las 4 y 15 el Mallorca al Girona. El Sevilla recibe al Celta de Vigo en un durísimo encuentro a las 6 y 30 el sábado, y cierra la jornada el sábado un partidazo entre el Rayo Vallecano de James Rodríguez que recibe al Real Madrid, un derbi madrileño. El Atlético Madrid el domingo a las 2 de la tarde recibe al Getafe en otro derbi de la comunidad madrileña, y el Alavés a las 4 y 15 al Athletic de Bilbao, un derbi también del País Vasco. El Villarreal recibe en la Cerámica al Betis, que viene de ganar en la Conference League, a las 6 y 30 de la tarde. A las 6 y 30 también la Real Sociedad, que viene de ganar en la Europa League, recibe a Las Palmas. Y el Fútbol Club Barcelona, recibiendo al Leganés, cierra la jornada 17 a las 9 de la noche. De esta forma llegamos a la parte final. Mil gracias por la atención prestada. El lunes, más de 8 a 10, el Café Mañanero, y sobre la parte final, Latino Deportes. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo y este servidor Jorge Rivera. También Mireia Company nos han acompañado en el día de hoy. A todos, mil gracias. Recuerden que estamos también en las redes sociales, El Café con Jorge Rivera. Si buscas un...